45 fueron. Los soldados fallecidos, los soldados fallecidos, bajo de la blanca nieve, con cuerpos entumecidos. Ay, cuál. 45 fueron, subieron la montaña, caramba, ojos abiertos, pero venció la nieve, caramba, bajaron muertos, subieron la montaña, caramba, ojos abiertos, bajaron muertos y caramba, por la impericia y órdenes inhumanas, caramba, de la milicia y órdenes inhumanas, caramba, de la milicia y otra vez la injusticia, caramba, dijo milicia. Presidente, ay, la bandera de Chile, todo el pueblo les llora, caramba, con sentimiento, los generales dicen, caramba, mucho lo siento, todo el pueblo les llora, caramba, con sentimiento, mucho lo siento, sí, caramba, triste lamento, por esas pobres vidas, caramba, del regimiento, por esas pobres vidas, caramba, del regimiento, le pusieron destino.